fue una noticia atroz, terrible. Viví la situación de una forma muy dolorosa. Recuerdo un poco el desconcierto entre lo que se decía y lo que yo veía en las imágenes. Como los movimientos sociales, los llamados piqueteros, eran señalados como grupos violentos y no se veía que ellos quedaban afuera del sistema. Pasaba todos los días por ahí de camino al trabajo, pero ese día no trabajaba. Tratando de ganarme la vida en un contexto duro. Todo ardía y esperábamos salir de la locura que fue diciembre del 2001. Me encontraba, como muchos compañeros, desocupado. La juventud salía y protestaba y se sentía vulnerada. El brazo ejecutor del Estado mataba a Maxi Costecchi y Darío Santillán. Los medios hegemónicos titulaban que la crisis causó 2 muertes. Algunas fechas no pueden ser olvidadas, algunas personas tampoco. Maximiliano Costecchi y Darío Santillán presentes. Un mensaje de Radio Aijuna y FM en Tránsito.